or give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Escuchando 93.5 FM de la Cruz Estéreo. Clásico siempre. Too much to you. clásicos suenan mejor con Ubuntu en Veracruz Estéreo. Beautiful day. Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. Esta es Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Quédate en casa con nosotros.